Pero quiero hacer algo que te saca las entrañas y decir, perdí con mi táctica. Ana la conocí en el aeropuerto de Seiza, en Buenos Aires, yendo a Toulouse. Mi viejo tenía un bar acá céntrico y a ese bar iba la gente del Teatro del Centro de aquella época. Me interrogaron porque era la zona, en la época en que Israel estaba con los barrios tomados. Cosas que ni me esperaba que conté, ¿no? Pupilaje. Prefiero hacer algo que salga de mis entrañas. Prefiero morir con mi táctica. Esa fue una de las frases que se soltaron dentro de la entrevista que le hicimos a Luis Orpi. Entrevista que vamos a estar compartiendo hoy con ustedes aquí en Pupilaje por bcjue.com. Para mí fue un placer realmente que Luis Orpi nos recibiera en el subterráneo Magallanes, que es un negocio donde, bueno, las chicas se van a divertir en previo casamiento, ¿no? Haciendo su despedida de solteros, y donde Luis hace, bueno, una especie de monólogo para divertir a las chicas. Yo los quiero dejar con Luis ahora, donde nos cuenta él acerca de sus hijos, dónde vive, lo que él quiere hacer realmente de su vida artística y un montón de cosas más. Así que los invito a escuchar esta entrevista, que es súper jugosa, donde descubrimos a Luis Orpi, que por ahí uno no puede descubrir a través del televisor. Así que, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, los invitamos a descubrir al señor Luis Orpi. Bueno, hincha de Fénix, sí. Desde el año 61. 61 que me hicieron socio y ahí una carrera meteórica. Con el Centro Atlético Fénix, y lo fui a ver, como te contaba recién, lo fui a ver a la A, la B y a la C. O las tres divisiones. Hace un tiempo que no voy, incluso este último año no fui ni un partido porque, como viste, de cábala. Hice un gran campeonato en la segunda rodilla. Pero sos de ir a la cancha, digamos. Sí, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo, la cancha de Fénix me gusta muchísimo. Y después voy al estadio porque mis hijos son hinchas Fénix, pero no les gusta Peñarol y los llevo al estadio. Que son Luigi y Renzo, ¿no? Sí, Luigi de 14 y Renzo de 9. Ahí está. Son peñaroleses. Son hinchas de Fénix porque les encanta Fénix y hemos ido pila de veces a verlo. Y también tienen cierta simpatía con Peñarol y bueno. Y vamos, que es un poco más cómodo el estadio, que no son chorizos. Estás en un buen rato. Vos vivís ahora, vos estás casado por segunda vez, ¿no? Sí, con María José. María José. Con María José. Y vivo acá en el centro, en Soriano. Ahí está. En Soriano y Río Branco. ¿Y te gusta vivir ahí o te gustaría vivir en otro barrio? No, me gusta. Me gusta más las casas. Yo vivo en un apartamento. Sí. Pero me gusta más las casas donde haya un poco. Yo tengo una casa en Piriápolis, totalmente distinto. Me voy todo el verano para allá con ellos. Por supuesto que vengo a trabajar los fines de semana acá en Subterráneo Magallanes. Pero me encanta que haya fondo, que haya árboles, que haya pasto, que haya un parrillero, que puedan salir y dar una vuelta en bicicleta, que puedan jugar en la calle al fútbol. Eso me encanta porque yo lo hice en La Teja. Claro. Me encanta que se críen así. Pienso más adelante, si me mudo, irme a una casa. Pero el centro es muy cómodo. El centro es muy cómodo. Salís a las 2 de la mañana y tenés una farmacia abierta, tenés un taxi que pasa en la puerta. Yo qué sé, tenés de todo. Comprás cigarros o lo que sea. Las escuelas quedan cerca. El centro es muy cómodo. Sí. Tiene otras desventajas. Claro, que no la tenés en el barrio, esa cosa de poder jugar al fútbol en la calle. El cuidado de ellos, todo es distinto. Todo es distinto. Además, nombre. Por supuesto, no existe fondo, no existe árboles, no existe nada. Pero una cosa por la otra. Perfecto. Y Luis, vos tengo entendido que debutaste allá por el año 1982, puede ser, uh-huh, en la Alianza Francesa, sí, con Luis Charminara, sí, con Teatro 1. Sí. ¿No? Y vos, por esas épocas vos hacías muchas obras de Molière, sí, y de Ionesco, ¿no? Sí. De Eugenio Ionesco, el rumano. Hoy día, a vos, ¿cuáles son las obras de teatro que te hacen ir al teatro? Ah, no sé, que lamentablemente hace mucho que no voy al teatro porque está el trabajo en el subterráneo, no son los fines de semana y me consume la vida. Pero no sé, si se trata del teatro, me gustaría ver no sé, me gustan las obras que tengan humor y que tengan algo, ¿no? Que te, como decía Bebe Cherminara, que te cambien un poco el estado de ánimo. Vivir de una forma y salir de otra. Ese tipo de cosas. Y siempre las cosas más importantes, las cosas más profundas, se pueden decir a través del humor. Y por eso es que me gusta muchísimo trabajar en teatro, en televisión, lo que sea. El humor, y admiro a los cómicos, a los comediantes, a la gente que escribe de humor, a los actores de humor. Me admiro mucho porque, ya te digo, es como un doble de lectura que haces de un espectáculo donde aparentemente estás viendo algo que te hace sonreír o reír, y de repente es una cosa mucho más profunda que lo que es en serio. Por eso es que a mí me gusta mucho. Lamentablemente no estoy yendo al teatro, pero miro muchísima película. Sí. Compré todos los paquetes, y eso tengo todo. ¿Qué paquetes? Los paquetes que están en el cable, ¿viste? El paquete sí, HBO, sí, sí, el paquete sí. Premium, el paquete... Todo, tengo todo porque me gusta, me encanta la televisión. La televisión no, me gusta la producción, la película, el cine, como no salgo mucho así para ir al cine, consumo, soy un fanático... Vicioso, ¿cómo se llama eso cuando vos sos adicto? Adicto, exactamente. Ayer escuchaba a Galeano que decía que era adicto al fútbol. Claro. Bueno, viste que le enferma también, pone un cartel en la puerta que dice cerrado por fútbol. Casi me muero, no, cuando lo escuché casi me muero. Ves que de repente al fútbol se subestima o se da peyorativamente el fútbol, y es un arte, es lindísimo. Saquemos todo lo que puede pasar y todo lo que dijo que hay. Pero el fútbol es precioso. El mundial es lindísimo. Yo soy un adicto a lo que ya te digo, al fútbol también, ¿no? Pero hablando del cine, como estaban preguntando vos, y de teatro, soy un adicto a las películas, pero en general, las películas. Hago hincapié, o soy más fanático de las películas de humor, ¿no? Claro. Pero, o las que tengan humor, porque de repente no, las que tengan humor. Pero me encanta, el cine me encanta. ¿Te gustan los hermanos Coen? Joel y Ethan Coen. Sí, pero vos sabés que no podés encontrar cosas así. Claro, o sea, que no podés hacerte habitué de un cine. Como yo era joven, iba a ver, viste, siempre estábamos con las últimas películas, el cine italiano que me encanta. Sí. Me encanta el cine italiano, te puedo nombrar tres o cuatro películas que yo que sé. Nos habíamos amado tanto, Cinema Paradiso, sí, una cantidad de películas italianas que estamos todos bien, estamos Tutto Bene, que fue la de Mastroianni. Entonces, esa película, el cine italiano para mí tiene todo. ¿Consumí cine abundante? Sí, me gusta muchísimo. Pero como me gustaste los hermanos Coen, no puedo ver películas italianas, no puedo ver películas de los hermanos Coen. No, es decir, no te da el rollo, yo. No, es que no consigo. Tendría que dedicarme al cine y a hurgar. Sí. Hurgar donde pueda ver una película y eso. Y consumís lamentablemente películas de todo tipo, a nivel A, B, C, D. Sí, clase Z. Claro, pero me apasiona el cine italiano y fui un gran consumidor. Y lamentablemente, como te digo, no llega mucho cine italiano. Claro, lo puedes ver en cinematecas, algo que es el único mercado, digamos, donde se pueden ver películas europeas y por ahí películas viejas, ¿no? Ciclos que a veces dan, ¿no? En cinematecas. Yo estoy pensando, lo último que vi en televisión, una película de cine italiano que me encantó. El protagónico era el niño que después crece en Cinema Paradiso. Después se hace hombre. Pero veo todo tipo de cine y me encanta. Y escúchame, vos, hablando de cine, vos participaste en Una Forma de Bailar, ¿no? Sí. Y de Álvaro Abuela. De mozo. De mozo. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y bueno, imagínate. Ser actor de teatro, yo empecé en el 82, hice Café Concert, hice radio, hice televisión, y una cantidad de cosas. Y verme en el cine, sentar en una butaca y un estreno, dije, ¿qué es esto? No puedes entender nada. Y es más, me gustaría muchísimo ser más cine. Me gustaría mucho. Es una forma totalmente amateur. Es amateur. Pero me gusta muchísimo, son otro tipo de trabajo, otro tipo de lenguaje, otro tipo de tiempos. pero es un complemento en la vida de un actor fantástico, fantástico ese complemento. Y vos, porque, bueno, obviamente venías, ya habíamos hablado que desde el 82 que habías arrancado ya con el teatro, ya con Grosos y haciendo obras. Sí, debuté con un Molière que era El médico a palos, y después hice, como vos bien dijiste, la cantante Carva de Ionesco. Que te fuiste a Argentina también, fue con ese, sí, con esa obra que te fuiste a Argentina, sí, ¿no? Sí, está bien informado, porque nos invitaron, recibió varios galardones acá, de tipo Florencio y todo, y hicimos 14 días, todos los días en el San Martín de Buenos Aires. Ahí va. Todos los días era en San Martín, que había una cantidad de espectáculos, y entre ellos una sala era para nosotros. Durante esos 14 días hicimos una función. Pero espectacular fue acá, fueron 2 años, esos éxitos que vos ensayás a veces 3 meses y estás 2 semanas en cartel. Esto fue prácticamente inolvidable, porque fueron como 2 o 3 años que recorrimos todo el interior, estuvimos en el Estrella. Bueno, se estrenó en la Danza Francesa, estuvimos en el Estrella, en el Galpón, fuimos a Buenos Aires, bueno, fue bárbaro. El cantante Calva fue de las obras de teatro que más placentera. Además, yo debuté con El médico a palos, pero eso fue un debut profesional, al lado de Bebe Cherminara y todos actores y actrices de primer orden. Sí, claro. Entonces ahí fue mi verdadero debut. Y contame, porque venías ya de ahí, pero después hubo un quiebre ahí, a través de una que vino desde el lado capaz que menos pensado, o bueno, capaz que sí, que es la publicidad que vos tuviste haciendo el personaje del DT, que era ese mecánico que sabía de todo, sabía a quién poner, quién jugaba, para el diario El País, ¿no? Sí, pero mirá que yo... estuve del 82 y eso fue el 95. No, claro, pero es lo que puede pasar, ¿no? Lo que pasa acá en Uruguay, que por ahí estás 200 años haciendo teatro y de repente por un clic de una publicidad, y que lo que te pasó a vos fue que te llamaron ahí de Calegrón para participar, ¿no? Claro, después de haber hecho el comercial, me llamaron de Calegrón para seguir esa serie, digamos, del mecánico. Pero claro, es que estoy sumamente agradecido a ese tipo de cosas, son los que masivamente te conocen y por ahí te sale mucho más trabajo. Y la televisión fue una apertura que hice en mi vida, que me cambió la vida. La televisión te cambió la vida. 11 años en Canal 10 estuve y de repente estoy ahora de nuevo, estoy en Flotativas también. Pero te quiero decir que es una apertura impresionante la televisión. Y un personaje, ya te digo, muy popular era el mecánico. Es una popularidad que te da la televisión que es increíble. Es increíble, ¿no? Claro. El teatro está... Bueno, pero eso ya lo sabemos, además. Hice radio también con Figares, que fue una cosa impresionante. Que fue en la emisora del Palacio, ¿no? No, fue en Alfa. Fue? En Alfa. En Alfa. Tuvimos casi 2 años... ¿Qué era Montevideo Me Mata, era? Sí. Ahí está. Sí. ¿Vos te acordás que estudiaste todo esto? No, vos estudiaste. Yo estudio antes. Algunas todo. Cosas las sé porque las vi, ¿no? Pero claro, algunas cosas tuve que investigarte un poco. No, y ahí fue realmente un quiebre en mi vida profesional de la televisión, que como te decía, me cambió la vida. A nivel humano, a nivel económico y a nivel artístico. O sea que fue algo que agradezco hasta el día de hoy, haber hecho ese aviso. Y después vos estuviste, bueno, en algo que esto lo pude ver, por suerte, bueno, por supuesto que también lo de Calegrón y la nota que ella, el quiebra que en el 98 con el tema de la publicidad, pero... No, en la publicidad fue en el 95. En el 95. Sí, por eso que al otro año me llamaron, en el 96 me llamaron. Para saber. Me acuerdo perfectamente bien porque fue el año de mi primer hijo. Y la Copa América, además, en el 95. Claro, que para eso era la publicidad. Claro. Y después tuviste un programa libretado por Fernando Schmidt. Gastos comunes, inolvidable. Inolvidable, pero además para mucha gente, porque además, después cuando salió el aire, yo me acuerdo, o sea, no se explicaba el por qué, digamos, por qué no siguió. ¿Sabes el por qué? Si se puede hablar. No. Son programas. La televisión cada vez. ¿Cómo te voy a explicar? Me parece que son ciclos cortos que hay. Sí. De repente puede seguir. Me refiero, comparado de Calero, estuvo 22 años. Sí, sí. ininterrumpidamente, 22 años, verano, invierno, todo. Me acuerdo que teníamos vacaciones en verano y grabábamos en diciembre dos programas, uno para esa semana y uno para la primera semana de enero, el otro, y así hacíamos, así teníamos las vacaciones. Pero se estilaba otra cosa, como programas con mucho más tiempo en el aire. Ahora son contados los programas que están en el aire. Es decir, si hay un éxito, estás 3-4 meses y al otro año hace lo mismo. Es decir, todo cambió, la dinámica de la televisión es diferente, es totalmente diferente. Y lamentablemente hay como un parate en los programas de humor. Sí, totalmente. Es que no hay programas de humor. Claro, claro. Entonces, pienso que debe haber, porque es necesario que haya un programa de humor, incluso uruguayo, ¿viste? Incluso uruguayo tiene que ver con la calidad que se puede hacer acá, pues, tanto de Calderón, hasta bueno, todos los programas eran de calidad y hablando de nuestras vivencias, que eso me parece que es que ya se tiene que hacer, es imprescindible que se haga ya. Y posiblemente se haga, pues yo digo, son ciclos, tampoco te puedo decir lo que sea. Dice, pues yo por suerte tengo trabajo en otros canales, todo, pero va a volver, porque todo vuelve. O sea, a vos el saldo, digamos, de hacer ese programa, supongo que te habrá dado satisfacciones, porque además, o sea, porque lo veía muchísima gente, y creo que ya te digo, o sea, yo en lo personal, y me acuerdo que gente con la cual yo disfrutaba del programa, o sea, se sorprendió de que no estuviera más, ¿no? Porque era un producto de calidad, además con una calidad de imagen y de producción, se veían en la escenografía, en los textos, en todo. La iluminación, el vestuario, las pelucas, los guiones, la actuación, todo era un programa de tenía un nivel. Color que nunca se había visto, sí. Yo por lo menos, que programas prestigiosos, sí, como de Calderón, pero que por ejemplo de Calderón no tenía, yo por lo menos veía que no tenía esa producción tan grande, que no había tanto dinero invertido, digamos, en lo que tenía con escenografía, vestuario, lo que vos decías. Sí, era un programa completo. ¿Sabes qué? Me parece a mí que era un programa de exportación. Totalmente. Porque además no hacíamos un humor muy localista, a pesar de que ser identidad uruguaya, muerte, no era que hablábamos de la actualidad, de qué pasó en la política, qué pasó en el deporte, ¿verdad? Era un programa de humor mucho más universal. Entonces, prácticamente me parece que pues, se podía ver en otros lados. Pero, digo, estos ciclos es que hay que tenerle la paciencia necesaria y después se hará otra vez y se hará un gastos comunes o... Y además yo quiero que haya producción nacional, que no solamente en el 10 haya programas, que también el 10 le apuesta mucho a la producción nacional, pero que haya en otros canales y haya muchos programas de humor y que haya laburo para todos, porque hay gente capacitada para hacer guiones, producción, escenografía, como demostramos en el año 98, que a vos te sorprendía por la iluminación, entonces se puede hacer perfectamente bien. Totalmente. Con los tiempos actuales, ¿no? Sabes que yendo un poco, estudiando el tema de gastos comunes, estuve investigando un poco, sabes que encontré una nota que le habían hecho a un joven escritor, Ignacio Alcuri, que además está relacionado a los medios, está trabajando en Telecidad. Está haciendo en Telecidad, ¿cómo que se llama? Informe descomunal, ¿no? Los informantes eran, claro, sí. Estoy buscando por acá, mira, un reportaje que le hicieron en Montevideo Portal. Ajá. Y él dice así textualmente, te leo textual lo que dice. Dice, personalmente lo único que disfruté de humor uruguayo fue Gastos Comunes, libretado por Schmidt, donde Luis Orpi, bien libretado, hacía muy bien las cosas. Los restantes son hijos bastardos del Maracaná, que significó Telecataplú. Él es un poco ácido, ¿viste? Pero, pero además, a lo que voy en realidad con esto, lo que te quería sobre todo marcar, es que vos sos consciente, digamos, de la afinidad, de la simpatía, de la química que vos tenés con la gente joven, y te estoy hablando de una generación que tiene 25 a 35 años, o sea... Sí, puede ser, yo no hago las cosas pensando que... En generaciones determinadas, ni en sexo, ni en niveles sociales. Yo lo que siento, que sentía en aquel momento eran todos los personajes queribles o retrasables, como puede ser el niño o el intenso, ¿no? Y salió ese producto. Es decir, sin pensar demasiado a quién apuntaba el programa. Y tenés razón, porque estudiando el programa a quiénes iba, esa franja era donde más tenía audiencia el programa. Eso tenés razón. Uno hace las cosas, ya te digo, no pensando en quién se dirige, sino sentimentalmente. Además, formé un equipo bárbaro, porque se sabe, Fernando, lo que significa Fernando Smith, ¿no? Sí. El elenco que había, la preocupación del canal por hacer las cosas bien, el no medir, ¿viste? De que este florero salía en un sketch y después era el otro el mismo florero, todo ese tipo de cosas que son lamentables. ¿Viste? Vamos a hacer las cosas bien, si no podemos hacer cosas, no sé, vamos a esperar. Pero bueno, quizás haya una posibilidad, ¿viste? Ahora, o próximamente, o el año que viene, pero yo quiero hacer las cosas como realmente la siento. Para definir un programa que yo quiero hacer es un programa nuestro de calidad. Esa es una determinante como para que yo pueda encarar una cosa en serio. Y de Telecataplum, mira que hay que sacarse el sombrero con aquel Telecataplum. No, claro, él ahí decía como que ese fue como un maracaná. Ah, no, fue el programón. Sí, un golazo. Love you. Yeah. I didn't want to do it. I didn't want to do it. You made me want you. And all the time you knew it. Boy, I guess you always knew it. You made me happy sometimes. You made me glad. I just won't tell you. I want some love, that's true. Yes, I do. Indeed, I do. Yeah, now I do. Give me. Oh, what I cried for. You got the brand kisses that I go for. You know you made. Besijue.com. Noticias, entrevistas, informes y opinión vistas desde una óptica diferente. Y acá dejamos la cortina como para que entre algún auspiciante, ¿no? Pupilaje. Una mirada telescópica a los no tan visibles. ¿Qué es lo que impide, digamos, que hoy Luis Orpi no esté en televisión? ¿Es un tema de apuesta de los canales? ¿Es un tema de que ahora estás con otras ganas de hacer otras cosas? ¿Tiene que ver con un tema de guita? ¿Con qué tiene que ver? Soy caro. No, tiene que ver con eso, porque de repente te llaman para hacer alguna... Mirá, yo lo defino así. Ahora hay programas con humor, pero no hay programas de humor. Entonces, mientras haya programas que tengan, estén dando una noticia y vos te pongan ahí, ¿viste?, para hacer un chiste, y eso no tiene mucho sentido que yo esté haciendo eso. ¿Entendés? Estás cocinando y después voy a hacer un monologuito de 5 minutos ahí. Que con todo el corazón te digo, a nivel de económico, eso te puede servir. Y haces pantalla, como te dicen, todo ese tipo de cosas. Pero a mi edad, viste, ya como que quiero hacer, ya te digo, con la gente que yo creo que es capaz, en el canal que yo creo que pueden apostar a eso, con ese canal 10, con la gente que yo creo que debes sentirte cómodo y además hacer algo, no que quede para la posteridad, viste, como Telecataplum, o quizás que yo le agradezco al cura que haya dicho eso, como gastos comunes, eso, pero quiero hacer algo que te salga de las entrañas y decir, perdí con mi táctica, perdí con el 4-3-1-2 o perdí con el 4-4-2, pero yo apuesto a eso, apuesto a sentirlo el programa, que es la mejor manera que te salga bien. Te podés equivocar millones de veces, pero morís con una forma de pensar con que es la tuya. Claro, con lo que vos querés hacer. Y no que te impongan eso, que de humor, con humor, que sobre humor, tonto, viste, toda la ¿cómo que se llama eso? Ah, antes, con ¿cómo se llamaba eso? A ver. Se llamaba, me salen interjecciones, pero bueno, tiene un nombre. Ah, antes, ¿te acuerdas que estudiamos al liceo? Bueno, en la escuela, ah, antes, ¿cómo? Ah, me mataste. Bueno, por eso me fui a matemáticas. No tiene nada que ver. Bueno, pero es decir, vamos a ser moderno, dinámico. Que antes duraba los sketches 15, 16 minutos, imposible hacer una cosa así. Los colores, los vestuarios, todo. Vamos a hacerlo con la actualidad, con el dinamismo, con la frescura, con todo lo que pueda tener ahora. Pero vamos a hacer un programa de humor. Sí, sí, sí. No que contenga humor y después vas a policiales. Sí, sí. Este programa de humor, que vos te sientes una hora, con 40 minutos artísticos, como se estira hacer, pero que vos veas un programa con el formato que vos quieras, pero el contenido, la base sea el humor, los sketches y sobre todo los personajes. Sobre todo un programa de humor, para mí estoy pero sumamente convencido que los personajes quedan para toda la vida. El Toto Paniagua, Pinchinati, el Mano Santa, Borges, el Gigi Goyen, bueno, dijiste que no quería nombrarme, el mecánico, lo que vos quieras, pero eso después se alimenta. Después se alimenta y después se hacen otros sketches, otras cosas. Pero quiero decir que la base del programa es hallar esos personajes queribles, o sea, por la audiencia, y alimentarlos. Y alimentarlos continuamente, una mesa, y vamos a alimentar esto. Y bueno, desapareció este, bueno, lo matamos, pero o se dejan en el freezer un tiempo. Pero vamos a apostar al viejo esquema. Además, escuchame, de Calegrón salió hace poco, que era Que hicieron como el remake, ¿no? Que sí. Empezaron a pasar. ¿Cómo se llama? De Calegrón, ¿cómo era? Ah, de Calegrón, ¿cómo era? Recuerdo de Calegrón. Cuando haces un homenaje. Tributo, algo así, tributo de Calegrón. Así que, y tuvo una audiencia impresionante. Te estoy hablando hace un par de meses. Sí. Quizás para estudiar, que mucha gente lo quería ver, quería recordar. Lo ponemos todas las semanas marcha así. No sé, pero tuvo una audiencia impresionante. O sea que la gente tiene hambre de ver un programa que de humor. Que hay avidez de ver programas nuestros y de humor. Me parece, entonces vamos a seguir haciendo esa cosa que a nosotros nos gusta. Si no estoy, la pregunta era esa, ¿por qué no estoy? Y bueno, de repente voy a estar cuando las cosas se den. Cuando haya una propuesta que cumpla las condiciones de la aspiración de un producto digno. Nuestro, bien escrito, bien actuado y que sea exclusivamente de humor. Y ya está. Y con todo lo que quiere la parafernalia de la actualidad. O sea, de los colores, de la dinámica, de la actualidad. Porque no me digas que ahora puede haber sketch de 16, 18 minutos, porque no resiste. Tiene que ser pin, mucho más dinámico. Pero sin perder. ¿De qué se acuerda la gente? De los personajes se acuerda. Y te puedo nombrar 60.000 de los personajes que componían el programa de humor. Y eso después lo alimentaba. Pero te puedo nombrar, porque yo soy un fanático de lo que vos te puedes matrimonio y algo más, hasta Cantinflas, de Gasalla con la vieja, con la empleada pública, hallar el personaje. Y después alimentarlo hasta que dé, porque la gente se hace hincha, se hace compinche, se hace amiga. Es lo que pasa hoy, por ejemplo, en la Argentina, que también fue un fenómeno increíble acá, con Capusotto, son personajes que son queribles desde su lado, ¿no? Claro, pero también en la Argentina hay una carencia terrible de programa de humor. Claro. Desde Capusotto, que parece fuera elitista, porque no se ve, viste que es difícil verlo, pero aquello de la tuerca, operación jaja, no toca botón, todas aquellas cosas. Incluso acá estaba Plop también, había muchos. Y que fueron súper masivas y además que, o sea, hoy día tienen que, así como ha hecho, por ejemplo, Canal 2 en su momento, un remake de lo de Olmedo, volver al programa de Olmedo. Claro. Es como que en realidad yo creo que los canales perciben que hay como un hambre de programa de humor, pero no se apuesta, digamos, a la producción nacional. Ahí está, por ahí va. por ahí va. Hasta, ¿sabes cuándo? Hasta que un programa de humor marche bien. Entonces, ¡ah! Ahí empieza. Entonces, otra vez toda la televisión esté comprado. Y contame una cosa. Vos, la vida del actor, sabemos que económicamente es muy estable, ¿no? Vos, si pudieras, volver atrás, sí, ¿cambiarías tu profesión de actor? Capaz que por otra, no te digo una de abogado, qué sé yo, pero capaz programa que... Programa de casa. No. ¿Sabes por qué lo cambio? Programa de casa. ¿Estás seguro? Me encanta estar en casa, cocinar. No, pero te digo, por ahí cambiarlo por algo que esté relacionado a las artes, pero qué sé yo, ponele, no sé, pero algo más estable, no sé. Relacionado a las artes. Sí, que lo hay, no hay nada, no hay nada estable. Relacionado a las artes, no sé. ¿Vos sabías que yo hacía tapices? No. Bueno, yo estuve haciendo tapices muchos años. Estaba en el mercado de los artesanos y en la feria Nancy Bacelo, que era la feria del libro, Rivera y Boulevard, estuve años. Y no es nada estable. No. No es nada estable. No es nada estable. Los grandes pintores que ahora valen un cuadro $50 millones. Se murieron de hambre todavía. No, eso no es nada estable. Por eso te digo, no veo, en el arte no veo. Y siempre resalto esto, de que yo siempre me dediqué a las cosas seguras. Una ironía que digo, ¿no? Hacer tapices y ser actor. Lo más inestable que pueda haber en el mundo es lo que yo elegí. Pero vuelvo a hacer lo mismo. Con una cantidad de errores que cometí que no los haría, ¿viste? Pero vuelvo a hacer lo mismo porque es lo que quiero, que me gusta. Y cuando vos decías de la parte económica, por suerte inventé este espacio, que es el Subterráneo Magallanes, donde hay una cierta estabilidad económica. Sí. Trabajamos todos los fines de semana con periodos buenos, periodos malos, lo que sea, pero es una cierta estabilidad que te da. Yo te quería preguntar eso, o sea, basándote en la inestabilidad que representa dedicarse a la actuación o a cualquier corriente artística, ¿fue eso, digamos, lo que te impulsó a tener, digamos, a este lugar, el Subterráneo Magallanes, que sabes que es un negocio estable dentro de todo, sabes que siempre como va a haber un público para esto? O sea, ¿fue ese claro determinante, digamos? No, porque yo... ¿Tener alguna segura, digamos, sí, un resguardo ahí seguro? Sí. Fue tal cual, porque mi viejo siempre me decía que por más que bien que me fuera, que tenía que tener algo propio, y eso me estimuló como para decir, bueno, estaría a tener esto. Y nunca lo dejé. Imagínate que yo tenía Decaredo, Rastro Común y 60.000 millones de fiestas por día por semana. Sí, sí, sí. Y nunca lo dejé. La gente se preguntaba, ¿por qué estás ahí todavía? Y no sé qué. No sé. Primero que me gusta, es un ambiente lindo, yo qué sé, la gente se divierte y hay que, si la gente se divierte, a vos te hace bien, te hace sentir bien. No, no quita tampoco la parte económica, por supuesto. Pero justamente esto se inventó en el 92 y yo en el 92 estaba, viste, también una inestabilidad total. Hacía radio con Figari y eran todos canjes en parrillada, artículos domésticos, una cantidad, pero todo canje. Claro. Entonces voy a tratar de hacer algo un poco más para tener una familia. Claro, y de cualquier manera te cuento que esto fue una cosa que no sabíamos lo que iba a pasar. Esto fue jugársela con algo que no tenías ni la más remota idea si el público uruguayo iba a acompañar, la mujer uruguaya iba a acompañar, que una cosa tan atrevida, tan osada como era hacer strippers masculinos para cumpleaños y casamientos. O sea, en un medio que en la primer lectura uno puede tomar como que es media paqueta, media reservado, tal. Claro, claro. Los tiempos han cambiado, esto se transformó en un show de 3 horas y era de 1 hora. Bailan 6 muchachos y antes bailaban 3. Se han transformado porque, como yo te digo, con los programas de humor hay que actualizarse también acá y la cosa cambió muchísimo. Pero se mantiene el espíritu, que es un lugar y un espacio para la mujer que se sienta recontra cómoda y que vea y se divierta de una forma única y exclusiva en todo el país. ¿Y cómo se logra, digamos, ese balance, digamos, entre el humor, la propuesta que tiene el Subterráneo Magallanes, ¿no? Que tiene esa propuesta de humor y sensualidad. Y sensualidad, ¿no? ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo lo maneja? Ah, eso está bueno, porque justamente es el equilibrio ese de que vos haces un show de humor, hablando de las características de la mujer, qué le ha pasado a Solange, que yo lo compongo acá, que se casó, porque se divorció, qué le pasó con el marido, con el cuarto marido, y eso, y esa, y ese monólogo se convierte en real cuando aparece ese esposo que ella dejó, abandonó, o lo abandonó el esposo a ella. Que los esposos de ella son los strippers. Claro, claro. Ah, no, es terrible guión, ¿eh? Mirá que... No, estuviste laburando, ¿eh? ¡Epa! Me llevó años. Es terrible guión. Y eso se convierte en realidad y ese es el show. Y contame, viene muchísima gente, sí, vienen sí, muchas sí, minas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Trabaja los fines de semana? Trabaja los viernes y sábados, y el show es, son tres horas y pico, y es un lugar, lo estás viendo, sí, un lugar de 100, 120 personas, que comúnmente está casi lleno siempre. Sí. Y se trabaja bien, se trabaja cómodo, la espectadora, la mujer en general, es una cliente... una espectadora bárbara porque viene a divertirse y acompaña la propuesta, se divierte muchísimo y ya te digo, es una noche exclusiva para ellas. Pero claro, hice esto como para compensar un poco todo. Ahora, yo sinceramente te digo, me gustaría hacer una cosa. ¿Hacer qué? Una cosa, sola. Es decir, a dedicarte exclusivamente, claro, a... porque de repente ahora, bueno, hoy tengo que ir a hacer unas fiestas a Carrasco, no sé cuándo, que... después mañana hago lo mismo, tengo que venir volando acá. Ahora, si esto funcionara impresionante, tres o cuatro días por semana, te dedicas a esto y chiviás, pero si sale algo en la televisión que vos digas, estás cómodo y esto es un contrato de 5 años y acá vas a trabajar 7 u 8 meses en el año, pero vas a ganar los... Entonces, dedicarse a una cosa, a mí me encanta dedicarme a una cosa. Más Poli, me acuerdo que decía, más Poli, ¿te acuerdas lo que más Poli? Sí, dijo, claro. Que no podía ver al cuadro contrario. Él iba a ver a Peñarol y Racing. No podía ver la jugada en los jugadores, el planteamiento del cuadro contrario. Eso me llamó la atención porque me pasa un poco lo mismo. Es decir, me gustaría hacer una cosa sola, darle pelota al cuadro mío que está jugando. Porque ya tener tres o cuatro cosas, como que no le estás dando toda tu energía, claro, no puedes concentrar tu energía, tu creatividad en un solo lugar. Claro, ¿no? Aunque esto ya hace tantos años que funciona solo. Funciona claro. Solo y tengo colaboradores impresionantes, está todo bien. Ahora, me encantaría, ya te digo que si esto se pudiera ver tres o cuatro días por semana y estuviera lleno, o de lo contrario, que aún más me gustaría que vos tuvieras un programa de televisión y que, bueno, podrías vivir dignamente de ese programa, con un buen contrato, ese tipo de cosas. Usted todo el día está pensando en el programa. Como hacíamos con Gastos Comunes, Gastos Comunes, salíamos a comer y pensábamos, no, salía espontáneamente de personaje nuevo, sketch nuevos, continuamente salía eso. Y yo soy un fanático de todo esto. En mi casa no me pasa hablando de eso, ya tengo repodrido. Mi mujer, mis hijos, les repodrido. Claro, repodrido. ¿Alguno de tus hijos está empezando a hacer algo de teatro? No. Hacen, son muy pibes, como sí, 14 y 9. Lo que hacía yo, de hacer la fin de año y todo. Tampoco lo quiero atomizar con... No. El otro día me sirve una... un reportaje, no me acuerdo, soy observador, me acuerdo. ¿Qué querés de tus hijos? Era una de las preguntas. Ah, porque era referente a todos los hijos. Los nombres, como así, cómo son, que tenemos de afinidad entre los hijos y yo. ¿Y qué querés que no sean actores? Por favor, que se dediquen algo, que deguita y que... ¿Sabes por qué? Porque la inestabilidad. Que descansen un poco. Esa inestabilidad, ¿viste? Que yo ya no puedo zafar. Y contame, de los que ya cometieron el error de tomar la decisión, los actores jóvenes, capaz que vos ves en los medios, que no son muchos, ¿hay alguno que vos digas, bueno, este pibe pinta para campeón en esto del teatro, o hay alguien con el cual vos te gustaría trabajar en un futuro? Te reitero que desgraciadamente no voy mucho al teatro, porque ya te digo, estoy acá los fines de semana. O en televisión, digo. Claro, pero te cuento que hace poquito... En octubre del año pasado me invitó Enrique Vidal, el gallego, sí, para ser de jurado con Fernando Smith de una propuesta muy interesante que tenían de teatro, de humor joven. ¿Viste que está Murga Joven? Sí, claro, sí, la movida joven. La movida joven está. Y uno de los rubros era el teatro de humor joven. Y ahí vi ahí ya te digo, vi que no te puedo dar los nombres, pero vi muchachos jóvenes y una chica, sobre todo una piba, tendría 20, 22 años, que me impactó por el humor impresionante que tenía. Me impactó, no te puedo dar los nombres, pero si me sale algo en televisión, ya dije que esos muchachos los voy a invitar. Porque, ay. Vos sabés que en lo personal, a mí bueno, me gusta el teatro, como te decía, y yo en realidad las propuestas más atrevidas o no atrevidas por atrevidas, las más interesantes, como las más renovadoras, qué sé yo, las encontrás en ese tipo de eventos, ¿no? Como el Encuentro Teatro Joven. Ahí va. Es como que hay una cuna ahí ignorada. Sí. Que es brutal, ¿no? Sí. Interesantísimo. Yo te digo, o las propuestas, porque eran escritas por ellos, dirigidas por ellos y actuadas por ellos, desde las propuestas de la actuación, a mí me impactó a tal forma que no sabíamos a quién. ¿Viste eso que tenés que dar un premio? Sí, eso es el premio. No sé, ¿a dónde tiene valor? Bueno, está, pero se te dice eso y vos tenés que hacerlo. Pero costaba. ¿Quién fue la mejor actriz? ¿Quién fue el mejor actor? ¿Quién fue el mejor espectáculo de humor? Costaba mucho porque había elementos muy, muy, pero muy interesantes. Y en la última, esto fue, no me acuerdo qué fue. Ah, no, eso fue para Cantando en la Oficina, había hasta la hora. Sí, me preguntaban si qué me parecía. A ver. Me pusieron un grupo de folclore. De folclore no, hicieron cantar folclore. Que es impresionante. Son cuatro muchachos de Núñez, guardas, que son impresionantes. Impresionantes son. Entonces uno desconoce todo eso. Y me parece barro que sacaste este tipo de programa. Claro. Porque, insisto, que Uruguay en el fútbol, y no ahora que vamos a ver las cosas bien, siempre lo dice Uruguay en fútbol, y en arte, es una cosa que da. Y vos te pones a pensar que una población tan chica que dé tanto, vuelta a pensar lo que también en otros rubros que de repente uno desconoce, ¿no? No, sí, como hay en plástica que hay terribles. Sí, no, pero digo en arte en general, pero te quiero decir, puede haber doctores y puede haber millones de cosas en arquitectura, pero en esto que uno está y le gusta, vos ves que emerge de cosas de jugadores de fútbol, sí, o artistas. Y que somos. No, en el mundo somos una cosita chiquita, ¿no? Creo que tiene más futbolistas Brasil que nosotros población. Sí. Y no me sorprendería para nada. El otro día de esto que uno viste que escucha todo este tipo de cosas, haciendo ese comentario. Creo que hay más gente afiliada así, jugadores en Brasil, que nosotros población. Sí, nada. Entonces ya competir con todo eso sí es imposible. Pero de repente hay gusto más grande, ¿no? Cuando uno tiene logros, es mucho más. Más placentero. Y Luis, hablando un poco de fútbol, estás viendo los partidos de la selección, me imagino, como todo el mundo. ¿Cómo lo ves? Porque ahora tenemos ahora por delante Corea. Sí. Y bueno, más adelante posiblemente Estados Unidos. Sí. O Ghana. ¿Cómo la ves? No, bien, lo veo compacto, trabajado. El equipo, viste, compacto. Sí. Defiende muy bien, hay unas ganas enormes, como no se veía, que esto lo dice todo el mundo, pero necesariamente tenés que decirlo, como no se veía hace muchos años, esas ganas, esa entrega, hay futbolistas buenos, hay buena onda, por eso te digo, hay buena onda, creo que eso es un equipo como hace años, y todavía tenemos esa, como que se filtró, viste Uruguay que si le gana a Corea, se va a filtrar. Pienso, creo, no sé si estarás de acuerdo, como ellos creían que Sudáfrica iba a salir primero, le dieron todo esto, va a eliminarse con el segundo de Argentina, que posiblemente sea Corea, pensaron, ¿viste? Y después el que gane de esto y esto, que posiblemente sea Estados Unidos, yo creo que lo hicieron el camino para ellos, y de rebote nos quedó a nosotros. Me parece que es así, porque no me... Sí, porque es de locos, ¿eh? Es de loco, a pesar de que, ahora España salió primero, hoy viste que sí. Italia se fue, bueno, pero creo que lo manejaron de tal forma que ellos hacían un camino más o menos fácil como para llegar, y nos tocó a nosotros. Por eso tenemos que aprovechar eso que fue fortuito y esto otro que es el equipo, compacto, con entrega, lo veo bien. Y estos dos partidos nos hace poner en los cuatro finalistas. Totalmente. Estamos ahí. De loco. Miremos que me digan, yo gané un Oscar. Estoy nominado para el Oscar. let me alone. Boom, yum, yum, boom, yeah, in Hong Kong. You've been down too long. Worried about your baby. You've been down too long. Hong Kong, bling, wong, boom, bing, bing, blah, blah, blue. Hong Kong, blah, bing, blah, blah, dang, bang. It's bad to be alone. Why be keep moving on my Hong Kong? Hong Kong, Iabuya, Dia, Sigita, Main, Oyaba, Mogu, Bi Pine, Hong Kong, Egg Fu Yang, Sigita, Main, Tatui, Puyagiabu, Gia, Hong Kong, Bingo Yamuya, Hong Kong, Hong Kong. Hong Kong. Vesijue.com, portal multimedia. Ahora sumamos radio y video. Estás escuchando Pupilaje, un programa pretencioso, pero sin berretines. Alguna vez, no, porque ahora nombrando un premio, en realidad me acuerdo de una anécdota de Roberto Suárez que había, una vez que ganó Florencio, fue. ¿Vos alguna vez trabajaste con Roberto? ¿Qué concepto tenés de él? No, ¿podrían trabajar juntos? Sí, yo creo que es un tipo muy talentoso, muy creativo, muy inteligente, sí, por supuesto, lo vi. Creo que surgieron también el Teatro 1. Si no, sí, también. Por eso te digo, no, puedo. Yo quiero hacer teatro, es lo mío, ¿viste? Yo quiero hacer teatro. Pero que te dejen vivir. Volvemos a lo anterior. Si vos haces una obra que estás 3 meses en cartel y vivís todo el año, está bárbaro. Pero escúchame, yo pasé, como te digo, la cantante Calva, que estuvimos 2-3 años, vamos a Si Puedes, que estuvimos 2-3 años. Yo tengo una cantidad de fracasos de obra que contábamos la gente. La hacemos o no la hacemos. Son 16. Pero no es que me dijo que mi tía iba a venir hoy. Además, no podemos levantar, loco. Hay dos críticos, no podemos. Ah, esas cosas me mataban, Y como decía Charminaga, de que si vos te supieras cuál es el éxito, tendrías mucha plata, por lo menos sería bien. Pero uno apuesta y no sabés cómo te va a ir. Haces un mes de ensayo y. Con La Locura Está en Crisis, que fue la primera que escribí, que la hice con Roberto Romero, en la Alianza también, una salita chica, que estaba preciosa esa sala. Fuimos a Francés y le dijimos, cuatro sábados, dame el horario que tengas. Le dijimos, ya hay música en el horario central y te damos 0.30 lo que tenemos. Sí, dale. Sí, 0.30 con el negro. Le dijimos, sí, 0.30, dale. Cuatro, está, sí, cuatro. Fua, salimos de ahí, empezamos. Me acuerdo que fuimos a pedirle a una amiga una máquina de escribir, para escribirla. En serio, a una amiga que viene en el centro. Salimos de la Alianza acá en Soriana y dijimos, los dos, ¿y ahora cómo la escribimos? Yo tengo una amiga que tiene una máquina de escribir. Bueno, dale, vamos a escribir. Así fue, así. Era el negro, Negro Romero, amigote de alma. Y la escribió desde que 2 años. Después le hicimos 0.30, después se fue la música y hacíamos dos funciones, 22.30 y 0.30. Dos funciones los sábados, estuvimos como un año haciendo eso, la repusimos el año siguiente, la hicimos en Casa del Teatro, en la Alianza, yo qué sé, le hicimos un millón de la. 2 años, por 4 funciones fuimos y fuimos, teníamos que escribir, la hicimos de repente en esa noche y el otro día y estuvimos los sábados. Vos, estudiando un poco vos, ¿habías tenido algunas notas por ahí de contacto así con el periodismo, qué sé yo, por ahí a nivel grupal, qué sé yo? La primera nota dedicada a vos fue con Gustavo Rey y Cotelo. Sí, Gustavo Rey y Mauricio Almada. Y Mauricio Almada. Me hicieron en el Palacio estaban ellos? No, en una M era, en una M, que ahora es la 32. ¿Qué es la 32? Radio Mundo. Radio Mundo. Radio Mundo, que ellos tenían un programa. Si hablas con Gustavo Reyes, no, te iba a preguntarle, porque creo que en Radio Mundo, de tarde. Ellos fueron, el otro día me invitó al espectador Mauricio Almada, y me invitó también Gustavo Reyes, me invita al programa que tiene allí en Océano. Sí, claro. Y hacemos referencia a esto de que fue mi primer nota. Digo, la cantante Caga, hablaban de mí, no sé qué. La primera nota con Luis Orbi. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí está. Siempre dijeron ellos que era un programa bárbaro que tenían los dos. No sé si era Caras y Máscaras. Claro, Gustavo estuvo con Caras y Máscaras durante mucho tiempo, ¿no? Claro, salió por allá de Radio Mundo, después lo trasladó a Océano, por lo menos. Sí, después se separaron. Muchísimos años. Claro, cuando estaban juntos, que me hicieron la primera nota, y que no tenía que creer que me hicieron la nota. Pero fue con referencia a esto que yo te decía, de la locura hasta Cris. Fue en el año 87. Y Cris, ¿nunca te surgió la posibilidad o el pensamiento de decir, qué sé yo, me voy a probar suerte a Buenos Aires? Que hay como un mercado más grande, que hay, qué sé yo, como quizá más posibilidad, entre comillas, o hay una movida teatral muy fuerte. Te la hago cortita. Cuando tenía gastos comunes me llama el secretario de Villarroel. Ajá. Uno que estaba con Tinelli. Sí, Villarroel, sí. Que estaba con Tinelli. Sí. Bueno, estaba, y fui allá. Yo estaba acá en el Máximo, tenía todos los programas, estaba todo bárbaro. Y fui allá y lo vi todo tan enredado, tan complicado. Tan de que esperar por acá, pero ahora no vino, vamos a comer algo, y mientras lo esperamos. Lo vi todo tan. No. Dijiste, no. Esto no es para mí. No. No. Había llevado bien un de Yorubo, había llevado unos casetitos, ni bola me dieron, toda una cosa que quedábamos en otra vez Sirio, ¿sí? Pero sinceramente no, esa intentona, y después nunca más me llamaron, nunca más fui a hacer nada, pero sinceramente estoy, dentro de todo estoy cómodo, agradezco una cantidad de cosas, lamentablemente ya te digo, no da como para decir, vivo sí, sí. Holgadamente de algo que me gusta tanto, ¿sí? Pero te la vas llevando bastante bien. Esto me ha dado mucha satisfacción en el subterráneo. Por suerte, hace años que estoy en televisión, desde el 96, desde el 95, hace como 15 años. Claro. Como 15 años. Entonces, no quiero. Solamente te irías con algo que sea extremadamente beneficioso a nivel económico. ¿Y hay algo en el aire? O sea, ¿resiste alguna propuesta como que podés estar evaluando o que si se hace de otra manera se puede? Estoy llevándole propuestas al Canal 10, que hay un vínculo de casi familiar. Sí, claro. Porque Canal 10 es mi casa, a nivel televisivo es mi casa. Y hay un vínculo ahí que estamos hablando y manejando posibilidades, y estoy realmente muy contento, estoy estimulado, digamos, en hacer eso, y posiblemente salga. Y si no sale, bueno. Ojalá. ¿Sería un programa humorístico tuyo? Un programa de humor, sí. Contigo y humor, distintos actores. Y bueno, ya te estoy diciendo, ojalá que esto se pueda insertar, todo lo que pueda hacer gente ya conocida, que no te digo nombres, pero... ¿Sí? Y con gente como yo te hablé de repente del teatro joven, y ¿entendés? Una cosa como balanceada, de darle una inyección a una cosa joven y darle la solvencia que podemos tener de repente nosotros, los más veteranos. Pues yo nunca más me olvido de que yo debuté en televisión con el Gigi Goyen, con Espalter, y para mí fue terriblemente alentador. ¿Sabes una cosa que me olvidé ahora que lo decís? Yo me acuerdo, personalmente me pasó, yo no sé si le ha pasado a otras personas, yo lo comenté con otras personas y por ahí me daban la derecha en eso, que una vez de desaparecido Almada, ¿no? Vos trabajando en De Calegrón, esa química que vos tenías con Espalter, a mí por lo menos yo tuve la suerte de ver De Calegrón desde chico en la casa de mi vieja. Que se veía todo el tiempo De Calegrón. Yo creo que estaba todos los lunes, si yo mal no recuerdo, en los lunes momento. Los 8:30. Y que que vos tenías como una química con Spalter, que era muy, pero muy, muy similar a la que se veía de, y además hasta por ahí algunos gestos tuyos, esa sonrisa chinada permanente, es como la picardía en los ojos que uno podía ver en Almada, ¿no? ¿Vos lo veías o alguien te lo comentó? Sí, mucha gente me lo comentó y bueno, yo te agradezco porque la comparación es con un grande, de verdad, del humor nuestro, ¿no? Lo que era este Almada. Pero me lo comentaron, sí, me lo comentaron. Además yo creo que él tenía un personaje también que era así como... tuve el personaje para decir lo que hacía él, que era lo del Gigi. De repente ahí, o hasta físicamente había una cosa parecida. Y además él trabajé con Spalter también, como que lo asimilaban a eso, pero yo te agradezco enormemente que me digas eso, porque yo lo miré muchísimo. Almada lo miré muchísimo, era un baluarte del humor, un tipo muy completo. Y con Spalter me hizo sentir sumamente bien. Porque yo entré por el mecánico, lo que hablamos recién, por el mecánico, por el corto publicitario. Pero después presenté, ¿tenés algo más? Sí. Y este personaje del Gigi, yo lo hacía en radio con Figares. Que se presentaba, el loco quería hacer algo y se presentaba en radio. Claro, y un día era mimo en radio, imagínate. Entonces eran terribles pausas y Figares, ¡bien! Y decía la audiencia, le gustó, ¿no? Era mimo en radio. Este personaje nació en Montevideo, me mata. Y después lo presenté a los muchachos, a la gente de Calegro, y le gustó mucho. Y yo creo que duró más todavía el Gigi que el mecánico. Sí, además, era mucho más creíble, un personaje lindísimo. Y salíamos con Spalter, que tanto me ayudó, y íbamos a tomar los lunes al mediodía. Y ya pensamos para qué hacer el otro lunes. ¿Es el personaje que más querés de los tuyos o no? Y es uno de los que más quiero. Sí, y el otro que es en Gastos Comunes, que era el tenso, ¿verdad? De los pelos así. Ese me mataba. Ese daba la vida. Que tomaba café hacer... como un consejo. ¡Seguro! ¡Café, mi café! son los personajes más lindos que yo recuerdo, pero siempre siempre recordás eso con... y no van a ser los últimos. Ojalá. No, claro, no. Y ojalá que salga este proyecto sí, en Canal 10. Ojalá. Yo creo que hace muchísima falta eso. Es lo de lo que hablábamos hace un rato. Bueno, nada, vamos a ir terminando la nota por acá, Luis. Te agradezco infinitamente. No, por favor. No que hayas venido, porque en realidad nos recibió Luis acá en el subterráneo Magallanes, que bueno, es la única vez que lo voy a ver. A menos que me operen un par de años, qué sé yo. Pero no, o que venga a laburar. Han venido a nivel periodístico. En serio han venido muchos programas de televisión y de radio. Incluso ¿cómo es? ¿Dónde estás vos ahora con...? ¿Pablito Fabregat? Pablito vino haciendo el tío Aldo. Ah, mirá vos. Para el programa, creo que fue el programa de Gustavo. Ah, sí. Preguntale y vas a ver, creo que él también vino. Y hace poco vino Telemental y han venido, yo qué sé, muchísimos programas. Así que si vos querés venir, muchísimo gusto, estás invitado y disfrutá del espectáculo. Que el espectáculo, yo siempre digo, en el subterráneo no está en el escenario, está abajo. Está abajo. En la gente, ¿no? En la gente, en lo que baila, en lo que se divierte, en lo que gritan. Luis, muchísimas gracias. Dale, gracias a vos, me sentí re cómodo. Bueno, damas y caballeros, esta fue la entrevista a Luis Orpi que realizamos en el subterráneo Magallanes, en el cual nos recibió con una generosidad realmente increíble, donde compartimos un trago y realmente en una mesa absolutamente generosa nos comentó todo lo que pasa en su vida artística y en su vida personal. Así que nada, agradecerles estar del otro lado. Les volvemos a recordar las vías de comunicación, que son pupilaje@besijue.com. Ahí nos pueden escribir lo que ustedes quieran. Nos pueden seguir para ver los contenidos de las entrevistas anteriores en Pupilaje Besijue. Eso es en Twitter. Y también en Facebook, ¿sí? Pupilaje Besijue. Así que nada, dejarles un abrazo grande. Esperarlos para la próxima entrevista, donde vamos a tener la grabación que hicimos con el señor Roberto Suárez, donde nos cuenta todo sobre su carrera, sobre sus cosas, sus anécdotas y también sobre su película, su primer película como director. Así que los esperamos el próximo lunes a las 16 horas por besijue.com. Saludos. Alligator wine.